un entramado de ambición de poder político y económico. La sentencia final del primer juicio por Cromañón así lo entendió como pudo, en su lenguaje. Dejó en evidencia la red corrupta donde estaban el Estado, cuyo máximo responsable era Aníbal Ibarra, por entonces jefe de gobierno, inspectores que cobraban coimas para habilitar y hacer caja, y en el entramado también está el gerenciador del boliche, el recientemente fallecido Omar Chaván, responsable por la falta de medidas de seguridad, sobrepasando la capacidad del lugar, entre otros asuntos. Y está la banda de callejeros asociada al empresario en esa noche. La red de negligencias continúa. Falencias de bomberos, ambulancias, operativos inoperantes. Una lógica de maximización de ganancias y poder que nos coloca a todos adentro de Cromañón hoy. Lo que fuimos planteando nosotros es que Cromañón expresaba una lógica a la que llamamos lógica Cromañón. Quedó, digamos, en evidencia la necesidad de ponerle un nombre a lo que había pasado. Y que ese nombre no era solamente Ibarra, ese nombre no era solamente Chaván. Porque si uno lo piensa en esos términos, el problema es que hay personas que están locas o que son delincuentes y ya. Entonces, si sacamos a esas personas del medio, todos viviríamos bien. Y cuando decimos lógica Cromañón, decimos que existen esas personas, pero que a la vez esas personas no son personas que nacieron mal, sino que son personas que cumplen distintas funciones. La lógica Cromañón se expresó en un entramado de complicidades entre los funcionarios políticos, los funcionarios públicos, los policías, los bomberos, los empresarios de la noche, los músicos. Y la conjunción de negligencia, de corrupción y de ambición de poder y de ambición de maximizar las ganancias generó la bomba de tiempo que era el boliche Cromañón. Un lugar en donde una persona iba con dos piedritas, hacía una chispa y se prendía fuego. Una lógica que se repite, y a la vez una magnitud y una singularidad en esta masacre. Aníbal Ibarra, Omar Chaván y callejeros. Santiago cuenta por qué a los grupos de familiares y sobrevivientes les cuesta tanto lograr la adhesión de organismos de derechos humanos, también de determinados sectores culturales y de muchos jóvenes. A nosotros nos pasó algo muy complicado. Nos pasó que el responsable político de Cromañón era la promesa del progresismo, con lo cual muchos organismos de derechos humanos no nos acompañaron a nosotros porque veían en nosotros la explicación del avance de Macri. Por otro lado, nos pasó que no fue a cualquier empresario o cualquier gerenciador de la noche, le pasó a Omar Chaván. Y Omar Chaván es todo un emblema dentro del mundo del rock y dentro de los principales referentes del rock nacional. Entonces, tanto aquellos ámbitos que tenían cierta cercanía con espacios de lucha por los derechos humanos, como todo el mundo de la música o parte del mundo de la música y del rock en particular, nos dejaron ahí como solos. Y que en ese sentido pareciera que plantear la responsabilidad de callejeros es algo reaccionario, ¿no? Es como, estás contra los pibes, claro. Y ahí hay muchos mitos. Yo me peleé mucho con el rock después de Cromañón. Yo me peleé mucho y empecé a escuchar otras cosas. Empecé a escuchar folclore, empecé a escuchar tango. Me peleé mucho con el rock y en particular con los referentes que teníamos en ese momento y que gran parte de la juventud y de las personas a las que les gusta el rock tienen hoy, porque se guardaron. Porque después de Cromañón seguramente sintieron cola de paja, porque es verdad que les podría haber pasado a ellos. Entonces también hay algo de mi búsqueda por otros tipos de estilo que se explica a partir de mi enojo con esos referentes. Pensar Cromañón puede ser desde los cambios en la ciudad de Buenos Aires, desde las transformaciones en el rock, desde las nuevas formas de sonar que tienen los centros urbanos, desde la década macrista, desde los grandes festivales auspiciados por gaseosas. Pensarlo desde la decepción o el silencio. O pensar Cromañón desde los pibes y las pibas que esa noche murieron por sacar a otros, que eran ellos, pero no se conocían. Todo lo que es las pericias y la investigación que se hizo después de Cromañón confirmaron que más del 40% de los chicos que murieron fallecieron por entrar a sacar a otros. Y ese acto heroico, ese acto solidario, que no buscó nada a cambio más que entregar la vida de uno por la de otro, por lo general se oculta bajo los conceptos de eran todos drogadictos, eran todos alcohólicos, se metieron todos en ese lugar para reventarse de conjunto. Y la realidad es que en estos tiempos en donde la juventud aparece por lo general en los medios masivos o en la boca de las discusiones de café, porque los pibes cada vez roban desde más chicos, o porque se cagan a piñas a la salida de los boliches, o porque son todos unos vagos, no estudian, no trabajan. Digo, siempre, por lo general hoy en día, lamentablemente, aparece la juventud puesta desde esos lugares. Recordar que gran parte de los chicos que murieron en Cromañón lo hicieron por tratar de salvarle la vida a otros que desconocían, es una necesidad también ética. Y la contracara de eso es que los muertos se hubiesen reducido significativamente si el operativo de emergencia que dependía del jefe de gobierno hubiese funcionado como debiera, digamos. Vivo acá.